Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Jaime Ross le dijo a Milita Alfaro en 1987 que las primeras murga canción las habían hecho El Sabalero, Los Olimareños y Rubén Lena. Esto se salió publicado en el primer libro que hizo Milita Alfaro sobre Jaime Ross, que se llamó Jaime Ross, El Sonido de la Calle. El segundo libro que hace Milita Alfaro sobre Jaime Ross es El Montevideano, es del año 2017 y ahí aparece también algo parecido a esa afirmación que había hecho Jaime en el primer libro ese que había sido publicado en 1987. El periodista Mauricio Rodríguez, que escribe también un libro que se llamó Brindis por Pierrot, donde trabaja sobre eso que se llama Brindis por Pierrot, que fue una canción absolutamente hito en la historia de la música popular uruguaya, también le pregunta a Jaime Ross sobre este mismo asunto y Jaime vuelve a plantear en esa misma línea lo que le había planteado ya hacía muchos años a Milita Alfaro. En estos días les voy a invitar a hacer un breve recorrido por tres canciones que son murga canción. No voy a comenzar ni por El Sabalero, ni por Los Olimareños, ni por Rubén Lena. Sobre Los Olimareños y Rubén Lena, hace mucho tiempo atrás hicimos un programa que invitaba a escuchar aquel Todos detrás de Momo de Los Olimareños, basado en la obra murguera de Rubén Lena. Hoy les voy a invitar a comenzar por otro lado, a comenzar por Alejandro del Prado y una de sus, para mí, más bonitas canciones, que se llama Aquella Murguita de Villa Real, que Alejandro del Prado grabó en el álbum que se llamó Los Locos de Buenos Aires. Tanto Alfredo como yo disfrutamos mucho de la música de Alejandro del Prado. Recuerdo que hace mucho tiempo atrás también Alfredo pasó el Zitarroceando, porque Alejandro del Prado fue guitarrista de Alfredo Zitarrosa. Una canción preciosa. Y en algún momento yo pasé algo de lo que musicalizó Alejandro del Prado de la obra de Raúl González Tuñón. Pero tiene en ese álbum Los Locos de Buenos Aires, que es un álbum precioso, realmente vale la pena sentarse a escucharlo y a disfrutarlo, porque es un verdadero disfrute ese disco. Tiene esta canción que es preciosa, que se llama Aquella Murguita de Villa Real. Hay en esta obra, en esta canción de Alejandro del Prado, algo interesante. Alejandro del Prado introduce la murga en la canción popular y en el rock argentino antes de lo que fue la aparición de la Bersuit Vergarabat, que también incorpora elementos de murga canción en sus canciones, y lo que fue la llegada de Jaime Ross a la Argentina. Del Prado nació en Villa Real y caminando por sus calles aparece esta preciosa murguita de Villa Real. Para mí esta canción de Alejandro del Prado en ese disco es una preciosa posibilidad de adentrarnos en las diferencias que están en lo que es la murga uruguaya de lo que es la murga argentina. Cuentan por ahí que incluso parecería que el primero que hizo subir a un escenario en Argentina un bombo de murga fue Alejandro del Prado. Y dicen por ahí que el gran Chango Farías Gómez admiraba y envidiaba eso que había hecho Alejandro del Prado, diciendo algo como, no, ¿cómo no se me ocurrió a mí hacer eso? Eso dice Horacio del Prado, hermano de Alejandro del Prado, que le contaba el Chango Farías Gómez. Cuentan también que Alejandro del Prado se preguntaba cómo se hacía ese ritmo de murga en la guitarra, cómo eran las armonías en las canciones de murga y si en esas canciones de murga se podían hacer otras armonías, lo que en alguna medida lo llevó a encontrar formas diferentes de hacer murga canción, pero sin perder lo que podría llamarse algo así como la esencia de ese género murguero y de la murga canción. Si ustedes escuchan con atención el sonido de la guitarra de Alejandro del Prado, podrán percibir que la mano derecha parece estar reproduciendo el golpe de la masa en el bombo, que aparece como un golpe seco y fuerte que dan los bombistas en la batería de murga, la clásica batería de redoblante, bombo y platillo, o bombo, platillo y redoblante, como en general los uruguayos acostumbramos decir. Y creo que Alejandro del Prado le hace algo que lo diferencia, que es que en algún momento parecería que no solo aparece esa percusión del bombo, sino que aparece en su toque de mano derecha el bombo y el platillo. Les invito entonces a que recorramos juntos unos días de murga canción, comenzando con esta belleza que apareció en el disco Los Locos de Buenos Aires de Alejandro del Prado y que se llama Aquella Murguita de Villarreal. Lisandro Aristimuño, nacido en Viedma un 26 de octubre de 1978, es un músico, multiinstrumentista y cantautor argentino. Su estilo mezcla influencias del rock y el pop y su variante electrónica con géneros tradicionales como el folclore. Esto a modo de presentación, ya que nos hemos referido en otras oportunidades a él, pero es bueno siempre darles alguna referencia. Pero hoy les vamos a hablar de una de sus canciones. Ese viento sur que se respira en su música, ese que nace del frío, como dice en su canción Tu nombre y el mío, se ha transformado en un huracán que recorre el país y trasciende las fronteras. Para mí esta canción tiene un poder sanador y terapéutico, llena el corazón de oxígeno que necesita para avanzar y poder sentirse libre. Lo que les vamos a presentar es una gran conjunción de artistas, Liliana Herrero, Liliana Vitale y el propio Lisandro Aristimuño, cantando y acompañándose por músicos como Carolina Pineda en cello, Rodrigo González en guitarra, Marcelo Torres en contrabajo, Facundo Guevara en percusión, Marcelo Mogileski en clarinete y arpa judía y César Lafiñanco en piano. Esto está grabado en el Día Nacional de la Persona Música, un 2021. Tu nombre y el mío es la bellísima canción que les vamos a ofrecer a ustedes. Viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz por la corriente del río, manto de cielo sobre el tendal, deje tu nombre y el mío. A la nueva cosecha que vendrá. Tu cuerpo calma mi dolor y se dibuja el camino, manto de cielo sobre el tendal. Nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Campo de colores se cubre en tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha. Diferentes.